Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bueno, pues con nosotros hoy tenemos el placer de poder estar conversando con Gerardo Alguacil. Él es profesor de la Universidad de Granada y es subdirector del Instituto Andaluz de Geofísica. Gracias por atendernos. Con mucho gusto. Bueno, ayer tuvimos un acontecimiento que no se da habitualmente en España, ¿no? Quizá muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando por qué suceden los sismos o los terremotos en España. ¿Cómo es la consecución de este fenómeno? Bueno, España, particularmente el sur de España, está cerca de la zona de borde de placa. En el margen convergente de la placa africana y la euroasiática. Uh-huh. Es una zona de geología muy compleja, de muchas fracturas, y particularmente el sureste español es la zona de más peligrosidad sísmica de la península ibérica, aunque naturalmente no está al mismo nivel de peligrosidad que otros países como por ejemplo Japón o Chile o El Salvador, aquí que me encuentro yo, por ejemplo. O El Salvador, sin ir más lejos, sí. ¿Y qué? Sí, dígame. No, vamos. Comentaba que era una sismicidad relativamente dispersa, en la que no se dibujan bien el borde de placa y que está muy, muy por estudiar. Bueno, hay muchísimos trabajos ya hechos, pero dentro de cada sección, digamos, de cada región dentro del sureste y de toda, en realidad, de todo el sur de España, pues hay un comportamiento sísmico algo distinto. Por ejemplo, en esta zona de Lorca, pues son típicos los terremotos de magnitud no muy alta, del orden de 5 y poco, pero muy superficiales. Y este ha sido el caso del terremoto de Lorca. Eso le iba a preguntar por las características de este sismo en particular. Entiendo ha sido de 5.3 y... Bueno, sería. Ha sido la última evaluación. Una vez calculado el tensor momento, se ha recalculado magnitud momento en 5.1, que realmente es una magnitud moderada, que en otros sitios probablemente no hubiera causado tal cantidad de daño. Porque aquí la cuestión ha sido profundidad, que ha sido muy superficial, ¿no? Sí, yo creo que ha sido uno de los factores clave. A nosotros nos sale la localización. Nosotros tenemos una red de estaciones en toda Andalucía, pero también temporalmente tenemos en la provincia de Murcia por un proyecto de investigación, y aparte pues naturalmente nos llegan datos de otras estaciones de la red nacional. Y nuestra localización lo sitúa solo a entre 2 y 3 kilómetros de profundidad, lo cual es muy, muy superficial. Y además muy cerca de la ciudad de Lorca, vamos, a 3 kilómetros del centro de la ciudad de Lorca. Uh-huh. Ese ha sido un factor, sin duda. Luego probablemente, aunque eso hay que evaluarlo sobre el terreno, de hecho ya ha ido un equipo del instituto allí a observar sobre en la ciudad de Lorca, seguramente tendremos que contar con efectos de sitio, porque es una zona de vega, de cuenca sedimentaria, en la que probablemente los sedimentos poco consolidados han amplificado el movimiento del suelo y ha producido fenómenos de incluso, amplificación. No sé si, claro, entonces probablemente en algunos puntos haya habido más daño debido a eso. Y en cuanto a los edificios, el tipo de la norma sísmica, o qué tipos de edificios son los que han caído, ¿eran muy antiguos, cumplían las normas? ¿Cómo? Pues no tengo los datos completos, solo he visto lo que han mostrado los medios de comunicación, pero un edificio colapsado que ha producido una víctima, por ejemplo, era un edificio de solo hace 10 años, lo cual es un poco preocupante porque por supuesto tendría ya que haber cumplido la norma sismorresistente. También es verdad que en los pueblos en muchas ocasiones se da el fenómeno de la autoconstrucción y hay gente que se hace su propia casa sin encomendarse a proyecto técnico ni a ningún tipo de reglamento, ¿no? Y entonces es posible que estemos en un caso de eso. Habrá que averiguarlo más adelante, pero creo que en todo caso ha habido muchos más daños de los que nos podíamos esperar con un terremoto de esta magnitud. Aquí yo lo que he visto es una iglesia, ¿no? Creo que era, o un campanario, que se... Sí, también ha caído un campanario, hay varias iglesias muy dañadas. Y esas son más antiguas, entiendo. Sí, claro, sin duda. En edificios antiguos es probable que las altas frecuencias de un terremoto tan cerca y tan superficial hayan causado muchos estragos, ¿no? Pero en otros casos, en edificios de hormigón, no debería haber ocurrido. Y de hecho, no todos los edificios antiguos han sufrido tantos daños. Solo hay algunos casos de iglesias, pero no sé si es una cosa general todavía, que solo tenemos algunas vistas de helicóptero y algunos datos que ha mostrado la televisión en detalle, pero no tenemos una visión de conjunto todavía. Espero que con la inspección que iban a hacer nuestros compañeros, pues tengamos una idea más cabal del asunto. ¿Y se tienen registradas cuántas réplicas ha habido hasta la fecha? Bueno, hasta esta mañana había habido 27 y hoy posiblemente haya habido algunas más, pero desde luego de pequeña magnitud. Probablemente no superen 2 de magnitud. Uh-huh. Es de suponer que en los días próximos seguirá habiendo réplicas, incluso tal vez en los meses posteriores, ¿no? Yo colgué en las redes sociales a ver si alguien quería hacerle alguna pregunta, porque ya puse que hoy iba a hablar con usted. Una persona nos pregunta que cuál es el recuento histórico sísmico, ¿no?, de la zona, y un comentario me pregunta sobre la aceleración sísmica en la zona. No sé, es un lugar, ya hemos dicho que es un contacto de placas, pero ¿qué antecedentes hay sísmicos? Hay un terremoto histórico, quizá el más importante en esta zona, que es el de 1674, que prácticamente destruyó la ciudad de Lorca. Dio una intensidad que se estima, claro, porque en aquel momento no hay registros instrumentales, pero la intensidad se estima que debió alcanzar grado 9 en la escala europea. ¿9? Y 9, pero de intensidad, sí, no de magnitud, claro. Y posteriormente a eso, bueno, ha habido otros terremotos históricos, en 1918, si no recuerdo mal, en 1800 y pico, y más recientemente, en los últimos 15 o 20 años, ha habido varios terremotos con daño en la provincia de Murcia, en Mula, en Bullas, pero terremotos todos de magnitud menor que este, incluso 4,8 o 4,9, pero que sin embargo han producido daño. Hay que señalar que incluso en el caso de ayer, el primer terremoto, que tenía solo magnitud 4,5, ya produjo algunos daños. Es verdad que hubo dos, ¿no? Hora creo que fue el intervalo. Sí, no, fue algo más. Fue casi dos horas entre uno y otro. Uh-huh. De hecho, pues la gente ya estaba un poco alertada y quizá eso haya influido en las víctimas, porque mucha gente ya estaba sobre aviso e intentó salir corriendo, cosa que sabemos que no es buena idea en caso de terremoto, porque precisamente va a pasar por delante de la fachada en el momento en el que se puede caer elementos, como así ha ocurrido, ¿no? Ha habido gente que, de hecho, la mayoría de las víctimas, si no estoy equivocado, han sido por caídas de elementos de fachadas. Entonces, ¿cuál sería el actuar correcto en caso de que tiemble? ¿Quedarse en el lugar, bueno, debajo de una mesa? Hay que quedarse en el lugar y protegerse debajo de algún elemento que nos pueda proteger de caída de objetos, de elementos de la propia construcción, ¿no? Y cuando ha acabado el terremoto, cuando ha acabado la sacudida, es el momento de, si el edificio ha quedado posiblemente dañado, pues entonces evacuar, pero durante la sacudida es muy peligroso salir del edificio, porque la fachada es uno de los puntos más vulnerables, y de hecho ha habido, por ejemplo, un chico de 12 años que salió corriendo y le cayó un elemento, una cornisa, y lo mató. Entonces, ese es un punto que en zonas de sismicidad moderada, como es este España en general, el sur de España, donde los terremotos ocurren de tarde en tarde y los, sobre todo los terremotos con daño no son frecuentes, la gente tiende a perder la conciencia de que vive en un país sísmico, en una zona sísmica, sí. Y no es tan propicia a las campañas, o sea, no es tan receptiva a las campañas de divulgación, de medidas. La memoria histórica, ¿no?, que se le llama. La memoria histórica, sí. Cuando se dice, a veces comentamos, ¿no?, que lo cuenta tu padre, es historia, pero si te lo cuenta tu abuelo ya es folclore, ¿no? Y efectivamente eso es lo que ocurre. Sin embargo, en el caso de esta zona, han tenido en los últimos años, ya digo, varios terremotos con daño, o sea que ya era para que sí estuvieran preparados. Nosotros mismos hemos participado en campañas de divulgación, de medidas, de cómo son los terremotos, etcétera, en esa zona. Uh-huh. Y bueno, comentaba antes, ya vamos a ir terminando, hay un edificio de 10 años que ha colapsado, que eso es preocupante, que comentabas. ¿Se va a hacer una evaluación de todos los edificios de la ciudad? ¿Cómo es el proceder ahora? Bueno, yo creo que eso se lo deben plantear las autoridades responsables, ¿no? Porque claro, nosotros somos al fin y al cabo científicos, pero creo que a la vista de los informes técnicos que se hagan, que ya se están, por supuesto, inmediatamente se han puesto en marcha un equipo de técnicos inspeccionando edificios, sobre todo porque hay mucha gente desalojada de edificios que han quedado dañados y hay que decirles si pueden o no habitarlos. Hay como 10.000 personas ahora mismo durmiendo en la calle. Entonces hay que rápidamente evaluar si los edificios son habitables o no. Y supongo que se hará un informe técnico de qué es lo que ha ocurrido y cómo se pueden tomar medidas correctivas para que no se repita esto en el futuro, ¿no? Porque yo creo que, vamos, si les contamos a nuestros colegas japoneses o chilenos o mexicanos que con un terremoto de 5.1 tenemos muertos y heridos y una proporción considerable de edificios dañados, pues no lo entenderían. Claro. Ahora recordaba el de Nueva Zelanda, que también fue muy superficial, pero aquel fue de 7, si no recuerdo mal. Sí, bueno, fue de magnitud 6 algo, no llegaba a 7. Claro, como es logarítmica, hay que recordar a nuestros oyentes. Claro, es mucho más grande que el 9.5.1. No, no es normal, realmente no es normal que haya un nivel de daños como este con un terremoto que no se puede decir que sea pequeño, pero yo creo que esto es lo que, por ejemplo, en México le llaman un temblor, no ni siquiera un terremoto, ¿no? Claro. Y bueno, la última, también una persona nos comentaba, si podías comentar algo breve sobre la falla, él menciona aquí la falla de Alhama, no sé si es la que ha causado... Sí, creemos que es la responsable. Hay una falla bien conocida por los geólogos, que es la de Alhama de Murcia, y hay un segmento que pasa muy cerca de este pueblo de Lorca, que creemos que es el que ha actuado en esta ocasión, sí. Es un mecanismo para los geólogos que entenderán esto, es un mecanismo de falla de salto en dirección con una pequeña componente inversa. Uh-huh. Y probablemente pues ha producido aceleraciones relativamente altas, aunque todavía no tenemos los datos de aceleración porque aunque hay acelerógrafos instalados en la ciudad, no son con telemetría, entonces hay que recoger los datos. Y hasta que no se haga, pues no tendremos esos datos. Pero seguramente las aceleraciones han sido relativamente altas, pues si no, no se explicaría estos daños. Muy bien. Bueno, y la última pregunta, bueno, estamos hablando de la zona de Murcia. ¿Qué otros lugares de España son susceptibles a sufrir temblores, sismos? Porque entiendo la zona norte de España, ¿no?, la zona del Pirineo. ¿Qué zonas de España tendríamos que estar...? En la zona del Pirineo hay también una zona activa. Bueno, en realidad, como todo el mundo sabe, bueno, no sé si todo el mundo, pero en realidad los terremotos pueden ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Pero sin duda son más frecuentes en los bordes activos, ¿no? Y en España, según el mapa de peligrosidad sísmica oficial de la norma sismorresistente, la zona con más peligrosidad es en la provincia de Granada, y una pequeña zona en esta zona de Murcia. Y luego sí, hay también algunas, digamos, islas de peligrosidad en el Pirineo y en Galicia, porque han ocurrido terremotos históricamente o recientemente. La zona, ya digo, más alta, de más alto peligro es la zona de Granada, donde ocurrió el último terremoto realmente destructor de 1884, no había instrumentos en aquella época en España, pero se estima que la magnitud debió ser del orden 6,7 y hubo 800 víctimas, porque bueno, también entonces la población estaba más dispersa. Ese es un punto que quizá conviene resaltar, y es que hay últimamente, en los últimos años, más víctimas de terremotos, no tanto porque haya aumentado el número ni la dañabilidad de los terremotos, sino porque hay mucha más población expuesta. Mucha más vulnerabilidad, ¿no? Lo que se llama vulnerabilidad. Hay más vulnerabilidad y más población en zonas de riesgo, porque la población se ha ido concentrando en las ciudades, y entonces basta que en una ciudad como esta de Lorca, de 95.000 habitantes, pues se dañen el 10% de los edificios, pues ya son muchos, claro. Entonces, claro, antes cuando la población estaba más distribuida en el campo, en zonas rurales, pues un terremoto como este, superficial, afectaría a una zona relativamente pequeña, como ha sido el caso, ¿no? Y no hubiera afectado a tanta población, pero al estar más concentrada, pues será este problema, ¿no? Muy bien, pues bueno, hasta aquí entonces la entrevista con Gerardo Alguacil. Él es profesor de la Universidad de Granada y subdirector del Instituto Andaluz de Geofísica. Te agradecemos mucho la participación. Entiendo que está muy solicitado. De hecho, ayer ya quisimos hablar con usted y, bueno, supongo que pues todos los medios de comunicación y por la singularidad del evento pues estaban todos pendientes de que los expertos dieran su opinión. Entonces, muchas gracias y estaremos pendientes de cómo evoluciona. He tenido mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien. Envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway@gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com. Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iVoox y Miro.